para un rato más. Paguemos algo que todavía no rompimos, para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio sobrando por el mar. Este disco fue editado también en una versión de lujo, con reversiones y contenidos exclusivos. Este es el tema que abre el trabajo, Flora y Fauno. Puede que los cuernos atraviesen el muro y que los sorprenda a todos desnudos, maniobrando maletines y armados hasta la nariz. Ahora déjame que me engañe a mí mismo. Entiendo que no soy de fiar. Ahora déjame que maneje un sauna y me vista de fauna. Entiendo, lo tomes mal.

Alambre González, Whisky Maldito. Yo tuve muchas mujeres, pero una muy especial. Tenía el alma de acero, mala fama y soledad. Era sal en mis heridas. Estaba en el cielo y de pronto despertó. Pidiendo a gritos un trago, era el whisky, hey yo yo. La copa estaba maldita y se abrió su corazón. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Tras la disolución de Sui Generis, Charly García formó un supergrupo de rock sinfónico. En esos momentos tan oscuros de la dictadura militar, la máquina de hacer pájaros cantaba No te dejes desanimar. Nunca dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te cubras de soledad. Y si el miedo te derrumbra así, así tu cuerpo ya no va más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. el canto de los mares ya. No sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.